llegaré, cuánto llegaré al bohío, cuánto llegaré, cuánto llegaré al bohío. Al vaivén de mi carreta nació esta lamentación, al vaivén de mi carreta nació esta lamentación. Compadre, oiga mi cuarteta, no tenemos protección, ya ve. ¿Cuánto llegaré? ¿Cuánto llegaré al bohío? ¿Cuánto llegaré? ¿Cuánto llegaré al bohío? Se acerca la madrugada, los gallos están cantando, se acerca. ¿Cuánto llegaré al bohío? ¿Cuánto llegaré? ¿Cuánto llegaré al bohío? ¿Cuánto llegaré? Llegaré al bohío, cuánto llegaré, cuánto llegaré al bohío. Triste vida la del carretero que anda por esos cañaverales, sabiendo que su vida es un destierro, se alegra con sus cantares. Cuánto llegaré, cuánto llegaré al bohío. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré?